en Costa Rica. El gobierno costarricense da la espalda a la protección de los recursos naturales e incumple sus compromisos en esta materia. Estas son las denuncias que se generaron esta semana por parte de activistas y organizaciones. Las últimas decisiones del Poder Ejecutivo y Legislativo de Costa Rica ponen en alerta a las organizaciones ambientalistas del país. Durante varias semanas, la gran división que genera el proyecto de ley integrada de recurso hídrico ha provocado que la discusión en el plenario legislativo se posponga una y otra vez. Esto frena la posibilidad de que Costa Rica cambie su ley de aguas, vigente desde 1942, por una ley que responda al contexto actual y otorgue mayores posibilidades a las comunidades y organizaciones para gestionar este recurso. Por su parte, el ministro de Ambiente y Energía, Edgar Gutiérrez, avaló un reglamento que permite a las municipalidades la incineración de basura para producir energía eléctrica, una técnica altamente cuestionada por sus implicaciones para el ambiente. Ante este panorama, activistas como Mauricio Álvarez, presidente de la Federación Conservacionista FECON, recriminan al gobierno el incumplimiento de los compromisos que asumió a inicio de su mandato, cuando entabló un diálogo nacional sobre los temas de ambiente y energía. Hay una desobediencia expresa a los compromisos firmados por el gobierno en el pacto ambiental y además de la asamblea legislativa en respetar el tema de iniciativa popular, ¿verdad? Se ha dejado de lado por los intereses y el lobby el empresarial y por los intereses particulares el beneficio de toda la población. No solamente no cumple lo que dicen en campaña, sino que claramente tienen una opción a favor de los alcaldes del PUS y de este negocio tan cuestionable, ¿verdad? Entonces, queda claro que el gobierno está más propenso a escuchar y a recibir presiones y a estar complaciendo a los alcaldes del PUS que preocupado por la salud pública o por las comunidades, ¿verdad? En el programa de gobierno que el partido Acción Ciudadana presentó en campaña, se establecía que la técnica de incineración de basura no se aprobaría en Costa Rica hasta que se comprobara que es un proceso seguro y sin implicaciones serias para la salud de la población. Sin embargo, Mauricio Álvarez dijo a Voces Nuestras que duda que ya existan pruebas que respalden la decisión del ministro en ese sentido y advirtió que el levantamiento de la moratoria a la incineración de basura promoverá la producción de residuos en oposición a actividades de compostaje, reducción y reciclaje. Y ahora las municipalidades se ven ante un negocio porque en los contratos, por lo menos que hemos visto previos, se les da una cantidad mínimo de desechos, que es un 1,000 toneladas, a partir de 1,000 toneladas se hacen rentable las plantas estas de tratamientos térmicos. Entonces estamos hablando que una comunidad promedio genera unas 50 toneladas, ¿verdad? Entonces una municipalidad promedio. Entonces estamos hablando de agregar muchísimas municipalidades, incentivar el consumo y además la municipalidad que entre en este acuerdo va a tener que pagar vía tarifas toda lo que no llegue a producir. Otro de los temas que generan conflicto en materia ambiental en Costa Rica es el de una nueva ley de aguas. Pese a que desde 2010 el proyecto de ley de gestión integrada del recurso hídrico llegó a la Asamblea Legislativa mediante el mecanismo de iniciativa popular con el respaldo de más de 170 mil firmas, el proyecto sigue estancado y con un futuro incierto. Este proyecto establece como uno de sus principios el derecho humano de acceso al agua. Esto quiere decir que si entrara a regir, el consumo humano se establecería como uso prioritario para el vital líquido y el Estado tendría la obligación de garantizarlo. No obstante, desde el año pasado, tras ser aprobado en primer debate en el plenario legislativo, el proyecto fue a consulta constitucional. Allí empezó un nuevo traspié para la aprobación de esta ley, tal y como explica Esteban Monge, del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales, SEDARENA. En el proceso de discusión para ver si había viabilidad para que el proyecto se votara, hubo que sentarse con otros sectores a escuchar sus preocupaciones, ¿verdad? Sobre todo desde el sector agropecuario, los grandes productores, digamos, agropecuarios del país, venían de alguna forma planteando que ellos se oponían al proyecto, ¿verdad? Entonces, para lograr ciertos consensos mínimos, digamos, y lograr sacar un texto que si bien no fuera el soñado, por lo menos si respondiera mucho a los principios que nosotros defendemos, se modificaron algunos artículos que tienen que ver con áreas de protección, digamos que es un tema muy sensible para nosotros. Fueron sometidos a consulta a la Sala Constitucional para ver si rozaban con algún principio constitucional y la Sala encontró que sí, que efectivamente con la versión que se generó después de las negociaciones los artículos quedaron con roces de constitucionalidad. Los artículos con roces constitucionales plantean una reducción en las áreas de protección de las nacientes, sin un estudio técnico que lo respalde. No obstante, los intereses para evitar que el derecho humano de acceso al agua esté reconocido en la nueva normativa continúan desvirtuando la discusión. En los últimos días, varios diputados y diputadas toman la palabra durante periodos de tiempo excesivos o rompen el quórum del plenario para evitar la discusión. Mientras, en las barras de público de la Asamblea, en las redes sociales y en las comunidades, un gran sector de la población exige una ley actualizada y con enfoque de derechos que garantice el acceso al agua. En este caso, como en el de la recién derogada moratoria a la incineración de basura, la discusión de fondo parece ser nuevamente la elección entre dos modelos de desarrollo: uno que favorezca las iniciativas privadas y la explotación de los recursos, o uno que favorezca la vida y el bienestar de las comunidades.